El pacto tiene que ver con que la juventud sea tenida en cuenta en nuestro gobierno, en cada uno de los espacios que exijan, que tengamos en cuenta los intereses de los jóvenes, que conjuguemos los deseos, que sean respetados en cada uno de los espacios que exigen, en el tema de las artes, de la música, la educación, de la participación ciudadana. Entonces, yo encantado de hacerlo, porque así lo vengo dimensionando en mi programa de gobierno.